Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Nos visita la doctora María Eugenia Rodríguez, encargada de la receptoría Viedma de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con quien vamos a charlar y dialogar un poco sobre los temas que ha venido tratando durante este año la receptoría Viedma, bueno, y temas relacionados con la provincia de Río Negro y también algunos que tienen que ver con ámbito nacional, pero que, bueno, desde allí se dirigen. ¿Cómo te va, María Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos un poco, ¿cómo fue la actividad este año de la receptoría Viedma? Bueno, este año comenzamos, en realidad continuamos con el programa La Defensoría en tu Barrio, que habíamos iniciado a fines del año pasado, lo cual hizo que tuviera, digamos, más difusión la presencia de la Defensoría en la localidad de Viedma. Y bueno, recibimos muchas más consultas, no solamente el día que asistíamos a los distintos barrios, porque se hicieron en los distintos barrios de Viedma, en las juntas vecinales, sino que al tener también difusión de esa actividad en los medios digitales, han concurrido más a la oficina a pedir asesoramiento o a realizar algún tipo de reclamo en particular. ¿La gente tenía conocimiento de la Defensoría del Pueblo? ¿Estaba más o menos interesada de qué se trataba? Muchas veces te preguntan porque no saben bien qué hace. Y hay gente que todavía desconoce, digamos, sí, cuál es la función de la Defensoría. Como nosotros, cuando se abre la delegación, funcionábamos dentro de la Defensoría de la provincia, bueno, como que quedaba todo a veces en el mismo lugar y no se diferenciaba, digamos, cuál era la competencia de cada uno. Bueno, ahora, incluso más allá de que tenemos nuestra oficina propia, trabajamos mucho en relación con la Defensoría de la provincia y, bueno, los casos que corresponden a nosotros, ellos los derivan. Ya sea, si son de Viedma, bueno, la gente se traslada, estamos a dos cuadras, y si no, los envían por nota. Claro, y también ustedes, por supuesto, con los temas provinciales, también se lo pasarían también a ellos. También se lo pasamos para ellos. Trabajar. La idea de trabajar en conjunto también con ellos. Sí, sí. ¿Y cuáles son los temas que más consulta la gente? Bueno, este año particularmente con el tema de los aumentos de las tarifas de luz y gas, fue mucha gente a consultar, sobre todo por el desconocimiento de la falta de acceso para poder hacer la tarifa social. Entonces, ahí nosotros colaboramos mucho en el asesoramiento y en algunos casos también en poder acceder al sistema para que la gente pueda hacer, digamos, pueda acceder a la tarifa social. Después, algunos reclamos puntuales que se enviaron también para la sede central, porque fue trabajado por ahí acá. Y con PAMI, con el tema de la provisión de prótesis también. Esos hubieron varios casos. Como al cambio de gobierno, por ahí se cayeron algunas de las compras, de las licitaciones que se habían hecho para otorgar las prótesis. Entonces, bueno, generó una demora en la provisión de esas prótesis. El tema de asistencia social, tema jubilaciones, pensiones, todo eso también es un tema que la gente muchas veces consulta, ¿no? Sí, jubilaciones, pensiones, asignación universal. Claro. También se han dado que por ahí las pensiones no contributivas que se han dado de baja por algún cruzamiento de datos y, bueno, también van a la Defensoría a consultar por eso. Con lo de reparación histórica también han ido a consultar, incluso como había salido la noticia también la semana pasada de que las Defensorías del Pueblo iban a estar haciendo patrocinio, que llevó a confusión de cuál era el rol de la Defensoría en ese caso. Sí. Bueno, también se acercaron personas y, bueno, les asesoramos sobre cuál era la función nuestra y el alcance. El alcance, claro. Eso es haciendo más las Defensorías Provinciales, es decir, las que están nucleadas dentro de APRA, las distintas delegaciones provinciales ayudando a la gente. María Eugenia, y bueno, y después el tema de lo que son campañas de concientización contra la trata, contra la violencia de género también. Sí, estamos participando también desde principios del año pasado de una red que es la Red de Prevención de Violencia de Género de Viedma. Y ahí participan distintas instituciones, ya sea de la provincia, municipio y también algunas ONG. Y desde ahí estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con violencia. Incluso este año participamos y estuve yo dando una charla sobre violencia obstétrica, que, bueno, como la licenciada Laura Amado por distintas circunstancias no pudo acompañarnos en ese momento, bueno, tomé yo la posta para hablar de eso, y empezamos a trabajar con esta red en asesoramiento, por ahí en actividades puntuales como son cuentos con perspectiva de género para los chicos. Que esas actividades las hacemos generalmente los sábados o extra, digamos, del trabajo, y ha dado buenos resultados. Nos han solicitado de algunas escuelas o jardines que nos acerquemos como para poder contarles de qué se trataba y que la idea es que después ellos, digamos, tomen los cuentos y empiecen a trabajar también todas estas temáticas desde el jardín o desde las escuelas. Claro, también es una forma de que los chicos conozcan sus derechos, ¿no? Conozcan los derechos para mí compartidos con el resto de la sociedad. Una buena iniciativa, y además qué bueno que la Defensoría haya sido invitada, no haya sido participada, porque también un reconocimiento a la institución, ¿no? A la figura de la institución. Sí, sí, es importante que, bueno, participar, estar, uh-huh. Aparte también es iniciativa nuestra, digamos, estar dentro de esa red y llevar adelante todos estos proyectos. Para quien te está escuchando, ¿cómo se pueden acercar a la Defensoría de Viedma? Nosotros estamos en calle Las Heras 558, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, uh-huh. Y el teléfono es 02920-432-410 y el mail de contacto es viedma@dpn.gov.ar. Por supuesto, cualquier, más de cualquier otra ciudad de Río Negro también quiera mandarlo, también lo pueden. También, sí, exactamente. Generalmente ellos se comunican también a través de la difusión que hemos tenido por mail o por teléfono de distintos lugares de la provincia, y las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de la provincia también nos hacen de contacto a nosotros. Perfecto para recibir. María Eugenia Rodríguez, agradecemos mucho por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces, dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos con Delfina Arimarain, que es compañera nuestra de la Defensoría del Pueblo, pero más que nada hoy va a hablar como la mamá de Libertad. Libertad es su niñita y necesita ir a Boston. Delfina ha preparado un afiche donde dice: Libertad tiene una rara y compleja cardiopatía congénita que incluye hipoplasia del ventrículo izquierdo, doble salida del ventrículo derecho, estenosis pulmonar, entre otras malformaciones del sistema circulatorio. En la semana 20 del embarazo, los doctores nos informaron que ella viviría toda su vida con la mitad del corazón. Con apenas 22 meses, Liber ha pasado dos cirugías cardíacas a corazón abierto, un cateterismo cardíaco, y a los 4 meses fue internada de urgencia porque su corazón parecía querer darse por vencido. Ahora Libertad tiene una posibilidad más de poder mejorar su salud. Necesitan recaudar dinero hasta el 15 de enero del 2017 para que Libertad pueda ir a Boston e iniciar urgentemente un tratamiento médico. Y están pidiendo ayuda, y quiero que Delfina aquí nos cuente un poco la historia y cómo están viviendo este momento, esta campaña que va a ser por Facebook, por redes sociales, y por supuesto nosotros queremos también sumarla a la radio. ¿Cómo te va, Delfina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, Libertad, como bien dijiste, tiene una cardiopatía congénita que es muy compleja. Nosotros la venimos tratando en el país, pero decidimos como padres buscar lo que fuera la mejor opción de tratamiento a nivel mundial. Me parece que es algo que cualquier padre haría con su hijo. Y buscando así información y contactando con otras familias que también tienen chicos con estas cardiopatías, es que llegamos al Hospital de Niños de Boston. El Hospital de Niños de Boston tiene un programa de reparación biventricular que enviamos los estudios de Libertad y nos dijeron que sería aplicable a su corazón. Esto significaría que en lugar de tener medio corazón como tiene ahora, o sea, vive con medio corazón, intentar que el ventrículo que ella no tiene pueda empezar a funcionar como para tener un corazón que funcione con las 4 cavidades. Por supuesto que no va a ser un corazón como, bueno, el tuyo o el mío, que no tiene ninguna cardiopatía, pero esto lo que le daría a ella es una mayor expectativa de vida y una vida más larga, digamos. ¿Esto sería una operación, le darían un implante de ventrículo, directamente lo operarían para que funcione? Lo que le harían en una primera etapa es como derivar el flujo sanguíneo del ventrículo que no está funcionando. Ajá. Para ver si logran que este se expanda. Ajá. Y después, dentro de un año, si esto se expande, se hace la segunda etapa de la reparación biventricular y ahí terminaría el plan cardíaco, o sea, de cirugía, digamos. Bueno, ¿cuándo tiene que viajar a Boston? Tenemos que viajar el 30 de enero, ya tiene turno el 1 de febrero para empezar con los tratamientos, o sea, con los controles, con el cateterismo, y tiene fecha de cirugía para el 6 de febrero. Nosotros tenemos que estar pagando la totalidad de los gastos médicos, uh-huh, que son estos $198,000, para el 15 de enero de 2017. Para ese día tiene que estar todo ya cancelado, todo saldado, y para eso han puesto, bueno, más que nada cuentas, ¿no? ¿A dónde puede colaborar la gente? Contanos. Sí, tenemos una cuenta en el banco, que está a nombre del papá de Libertad, mi marido, que es una cuenta en el banco HSBC, que están todos los datos en las redes sociales que pueden buscarnos como Liber va a Boston. Estamos en Facebook, en Twitter, y si no por mail a liberbaaboston@gmail.com. Bueno, ahí se pueden comunicar, pueden ayudar. Por supuesto, la idea es que antes del 15 de enero estemos ya con el dinero juntado. Sí, o, por supuesto. Fuerza. Sería ideal. Para tenerlo todo para ese momento. Y por supuesto, queremos que vuelvan con Liber. Se va toda la familia. Tiene dos hermanos más, Liber. Tiene dos hermanos más, Libertad, mellizos, que tienen 4 años. La idea es viajar todos para, bueno, acompañar la Libertad en este momento también. Libertad tiene 22 meses, está súper estimulada por los hermanos. Y bueno, me parece a nosotros y a la gente de Boston que es claro, muy importante. Claro, los médicos de Boston le recomendaron que vaya toda la familia. Que vayamos toda la familia. También de compañía de la chiquita esta, que por supuesto va a un lugar totalmente nuevo, desconocido. Totalmente, va a un lugar nuevo, a que, bueno, la operen del corazón. Y convengamos que estaría, o sea, es importante que estén los hermanos por el estímulo que le dan y por el acompañamiento. Y bueno, todo lo que representa un hermano mayor para uno. Para ahí. Delfina, por supuesto, desearte de suerte sería casi una obviedad, pero queremos, ojalá que todo salga bien y ojalá que nos sigas viniendo a contar algún día cómo sigue Liber y cómo está, y bueno, y agradecer a toda la gente que, por supuesto, estoy seguro que te va a ayudar. Desde ya, muchas gracias a toda la audiencia también, de antemano, y te deseamos lo mejor del mundo. Gracias, gracias a ustedes. Ahora presentamos las noticias. Neuquén, Marta Talero insiste en la reparación de la tradicional torre. La nieta de Eduardo Talero, Marta, expresó su malestar por la falta de avances por parte de la Municipalidad neuquina para remitir informes a Nación respecto a las condiciones edilicias de la tradicional torre, construida por su abuelo, declarada Monumento Histórico. Quiero lograr que la Municipalidad haga un estudio serio del estado en que se encuentra la torre para juntar fondos y hacer la obra, dijo la mujer. En el presupuesto 2017 está prevista una partida de 500.000 pesos para conservar la torre, establecer una seguridad para evitar actos de vandalismo y hacer un proyecto para una remodelación y edificación símil al original, ya que el intendente Horacio Quiroga sostiene que no es factible una restauración del lugar.